Miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo: entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuir la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho. Y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Con una parábola llamada la parábola del servidor fiel, Cristo quiere enseñar a los apóstoles y a toda la iglesia dos cosas. Por un lado, lo imprevisible de la muerte y también lo imprevisible de la segunda venida de Cristo, el cual podrá llegar en cualquier momento, como dice el Evangelio. En razón de esa incertidumbre acerca de la propia muerte, que no sabemos cuándo será, como también de la parusía o la segunda venida de Jesús, quien vendrá a juzgar vivos y muertos, como dice el credo, y de esa manera vendrá a terminar de redimir al mundo a partir de la destrucción total del mal que aún vemos, del pecado que aún vemos. Como eso no lo sabemos cuándo ocurrirá, aunque sí sabemos que ocurrirá, es que debemos estar preparados, porque puede ocurrir en cualquier momento. El buen administrador que somos nosotros, porque Dios a cada uno nos ha confiado bienes para administrar, nos ha confiado personas, nos ha confiado dones, determinados talentos. Nos ha confiado el tiempo, que es un don. En fin, todo lo que tenemos es un don. Y eso hay que administrarlo bien. El buen administrador es aquel que es consciente de que su señor o su patrón en cualquier momento vendrá a pedir cuentas, a controlar el ejercicio de esa administración. El mal administrador es aquel que dice o piensa que el señor o el patrón no vendrá a pedir cuenta de la administración o que todavía falta para que venga. Que eso aplicado a la vida espiritual sería aquel que es negligente en la administración, aquel que usa mal de los bienes o de los dones de Dios, o los malgasta, o se abusa de ellos, de las cosas, o se abusa de las personas, pensando que todavía falta mucho para que venga el Señor a juzgar, o que todavía falta mucho para la propia muerte. Fíjense que en relación a la muerte, es bastante fácil o normal ver la muerte de los demás considerar que los demás se van a morir, pero nos cuesta mucho más ver con normalidad la propia muerte. Es como que se mueran los otros, bueno, sí, es parte de la vida. Ahora, morirse uno, morirme yo, en este momento es como que todavía no, o falta mucho. Y en realidad no lo sabemos. No sabemos cuándo será eso. De hecho hay un chiste, ¿no?, que dice que había tres personas, tres amigos en un bar hablando de la muerte, y uno de ellos dice: ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Que todo pasa, qué corta que es la vida, porque mañana te morís vos, pasado te morís vos, y dentro de 20 años me muero yo. Es decir, que se mueran los demás es una cosa bastante normal. Ahora, considerar o meditar sobre la propia muerte no es tan común, no es tan frecuente. Y sin embargo, es una certeza, de las pocas certezas que hay en la vida, es que nos vamos a morir. Son de esas pocas certezas que, a pesar de ser certezas, no las consideramos debidamente. Fíjense ustedes la paradoja. Y por eso los santos, que vivían en la realidad, constantemente volvían sobre esta verdad, constantemente, sobre esta verdad, sobre esta certeza, sobre esto que tocará a todos necesariamente, sobre esto que no es materia de opinión, sino que es pura realidad, pura verdad. Vamos a morir. Y entonces tenemos que estar preparados. Preparados. Es decir, ser capaces de dar cuenta de los talentos o de los bienes recibidos. El mal administrador, dice Jesús hoy en el Evangelio, es aquel entonces negligente que piensa que su Señor tardará en llegar. Y porque piensa de esa manera, malgasta las cosas y trata mal a las personas. En términos espirituales, es aquel que, porque piensa que no debe dar cuenta a Dios aún, no vive una vida espiritual intensa, no ejerce la caridad, no vive la fe. Quizás pensando que al final de la vida se arrepentirá, lo cual es una estupidez, porque difícilmente aquel que día a día ha hecho una opción por el pecado, difícilmente al final se arrepienta, porque ya tiene el hábito contraído, el hábito malo. Y salvo una especial gracia de Dios muy fuerte, en general obramos conforme a nuestros hábitos, justamente porque son hábitos, actitudes habituales. Con lo cual no está dicho que a través de opciones malas, deliberadas, que hacemos todos los días, vamos a desembocar en una opción buena final o en una elección buena final. Mejor es día a día administrar bien la casa, día a día tener acomodada la vida espiritual, día a día hacer buen uso de las cosas, del tiempo, de los dones de Dios, día a día tratar bien a los demás, día a día rezar lo necesario y lo suficiente, o lo que podamos, día a día, porque no sabemos cuándo vamos a morirnos y no sabemos cuándo Cristo vendrá a juzgar vivos y muertos. El Señor dice al final del Evangelio de hoy que hay dos tipos de administradores: aquellos que conocen la voluntad de Dios, es decir, aquellos que tienen fe, que saben acerca de Dios, de lo que Dios quiere, que conocen su voluntad, que conocen la doctrina cristiana, católica, y que a pesar de eso obran mal deliberadamente y sin arrepentimiento. Estos, dice Jesús, recibirán un castigo severo, la misma suerte que los infieles, es decir, el infierno. Y después, dice Jesús, están aquellos que conocen menos la fe, conocen menos el deseo de Dios o la voluntad de Dios, pero que igualmente obran mal. Estos, dice Jesús, serán castigados menos severamente. ¿Por qué? Porque si bien hay una ignorancia que no es culpable, quiere decir, soy ignorante pero sin culpa propia, también es verdad que existe una ignorancia que es culpable. Aquel que, pudiendo salir de la ignorancia, no quiso salir de la ignorancia. Aquel que, pudiendo conocer la fe, pudiendo conocer la voluntad de Dios, no quiso. Ignorancia culpable. Aquel que de un modo u otro fue desoyendo la voz de Dios que le hablaba en la conciencia. Ignorancia culpable. Esta persona también, dice Jesús, será castigada, aunque menos severamente, pero igual será castigada. Con esto se establece que en el infierno hay grados de sufrimiento. En el infierno hay sufrimientos que son mayores que otros, similar al cielo, donde hay grados también de gozo o de contemplación, conforme a la santidad de cada uno. también en el infierno existen estos grados o niveles de dolor eterno, de más o de menos. Y ese más o menos viene dado en parte por ese mayor o menor conocimiento. Jesús termina diciéndonos que al que más se le dio, más se le exigirá o se le pedirá. Lo dice en primer lugar a los apóstoles, quienes han recibido mucho de parte de Cristo, y también nos lo dice a nosotros. Todos hemos recibido y somos conscientes de esa bendición. Y Jesús nos quiere decir que los dones que recibimos van siempre aparejados o acompañados con responsabilidades, obligaciones en relación con esos bienes. Recibimos mucho y Dios pedirá conforme a lo que hemos recibido. Tenemos muchos talentos, muchos dones, muchas bendiciones, lo cual es una cosa magnífica y es una bendición de Dios justamente el recibir tanto, pero al mismo tiempo el Señor pedirá cuenta de todos esos bienes y bendiciones que hemos recibido, si hemos sido fieles. La que más recibió ciertamente fue la Santísima Virgen, y aquella que mejor respondió a las gracias recibidas, aquella administradora fiel como nadie y prudente. A ella le pedimos que nos ayude para también nosotros poder ser fieles administradores, prudentes administradores, para seguir recibiendo de parte de Dios gracias y bendiciones, pero al mismo tiempo para poder responder con responsabilidad conforme a lo recibido. Que la Virgen interceda por nosotros y que tengan un buen día. Dios los bendiga.